RAI. La radio que te sirve. El país de los sueños. Moving the midnight sky. Mil cantos abriendo hora. En antena, con Juan Antonio Jurado, saludos. Abrimos hora. Desde RAI Radio Andalucía Información. La mejor música sigue servida aquí. Long ago, in the heart of night, while all the world is sleeping unaware, I am a child, see me lying there, as if a hand had stirred me with a sudden shake. I come awake and hear it beyond my bedroom window. There's something calling me to come outside. Something in the night sky, and it stirs me so. My slippers glide across the kitchen floor. No time to lose, hurry out the door. Flannel pajamas and a grin from ear to ear. No trace of fear around me, alone but far from lonely. My quest is only to discover why I'm called to the night sky. Sitting on the back stairs, looking at the dark, a velvet curtain held in place by half a million stars. What waits behind it I can't say, but this longing is so fascinating. So I just keep waiting. And finally, when the time is right, I hear an orchestra and then I see across the sky, for no one else but me, a square of shining light upon the indigo. See it glow and just, it hits my soul like thunder. Movie in the night sky. On my tongue, do I remember how it felt to feel so young, so self-assured and unafraid? But I can't forget, I can see it yet, and I won't let go. Let it run, let the picture play. Hey. Night in the Sky. Perfecto. Precisión absoluta con Bill Cantos. Un músico, un profesional de la música muy conocido y muy admirado en los círculos de viejos compañeros con los que ha trabajado a través de los años. Bien en el pop, en el jazz, rhythm and blues, gospel y en el talento. De Sky, Bill Cantos, que ha sido coprotagonista en discos de Phil Collins, Herb Alpert, Lanny Hall, Elton John, Leon Russell, Patti Austin, Diane Shore, Ramsey Lewis, Brent Russell o Kirk Balloon, por nombrar solo unos cuantos. Blow Like the Wind. Son los Club 1600, soplando como el viento. George Fonterete es invitado en esta pieza. I carry is handsome. El país de los sueños. Volveremos después a la música de los Club 1600. Antes hacemos una pausa. Toque tropical. Inevitablemente bossa. Así se llama esta pieza de Sergio Cammanieri. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Tornará la alegría con un vestido nuevo. E quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto, sono tante cose che non mi so spiegare, ed io che mi chiedevo, ma chissà se potrà mai durare. Questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa. Tu rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. Capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore, e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio e tu sai quanto ho bisogno. Resti l'unica al mondo e nessun'altra dopo, e farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è quello che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. E canto, e canto, e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua. Que no es delicioso el sonido. Sergio Camariere, desde la vieja Europa, un cantante italiano que fue galardonado con el premio de la crítica Mia Martini en 2003 y que nació en Crotone, Italia, 1960. Volta a América, Dion Shaw. It had to be you. En directo, queda claro. It had to be you. Es una joya. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Just to be sad, thinking of you. But some others I've seen. Might never be mean to me. Might never be cross or try to be boss. But you know what, honey? What? They just wouldn't do that. Nobody else gave me a thrill, baby. Baby, baby. Oh, your faults, I love you still. Tell me about it, Ray. It just had to be you. Can you repeat that? You got that right. Girl, it had to be you. Esta pieza, It Had to Be You, un clásico en directo, Friend for Sure. Y como superestrella invitada, entre otros, la voz inconfundible de un maestro que nos dejó hace años, Ray Charles. Mindy Ever, Lucis. Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. estamos escuchando es una multiinstrumentista nacida en el seno de una familia de artistas que se inició en la música tomando sus primeras clases de piano con solo 5 años. 3 más tarde ya componía sus temas y sabía tocar también el saxofón. Se fue a Berkeley para completar sus estudios y desarrollar sus aptitudes tomando como modelo varios estilos desde el pop y el rock, el jazz o el rhythm and blues. Mindy Abel, recién llegada a Los Ángeles, en California, formó su primera banda, un trabajo compartido con sus actuaciones como saxofonista de estudio y escena de Gab Ben, Adam Sandler, Mandy Moore, John Tesh, Tina Marie y los ya disueltos Backstreet Boys. Seguramente lo recuerdan. Sorry seems to be the hardest word. Why shalls? Y el que interpretó por primera vez esta maravillosa canción, una de las más bellas de la historia de la música, Elton John, juntos en un tema y en un dueto inolvidable. What have I gotta do to make you love me? Esto es música en estado puro. What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad. Over. Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Genius Labs Company fue el nombre de esa producción que Ray Charles grababa poco antes de morir. De hecho, se publicaba ya a título póstumo. Ahí aparecían Nora Jones, Diana Krall, Elton John, Van Morrison, Natalie Cole, Willie Nelson, un viejo amigo, B.B. King y Bonnie Raitt, entre algunos otros. 8 candidaturas, ni más ni menos, a los premios Grammy. doble candidatura a la categoría de mejor colaboración pop vocal por esta canción que estábamos escuchando junto a Elton John, Sorry Seems the Hardest World, y por Here We Go Again con Norah Jones. Bien, pues esta es una de las canciones originales de Elton John, como sabemos, que también Diana Krall, que por cierto participaba, como ya hemos dicho, en ese Genius Loves Company de 2004 con Ray Charles, ha incluido en su disco 2015 Wallflower, en él maravillosas canciones. Junto a Blake Miles, este es el tema que da título a toda la colección. Wallflower. Diana Krall regresa desde Canadá. Wallflower, wallflower, won't you dance with me? I'm sad and lonely too. Wallflower, wallflower, won't you dance with me? I'm falling in love with you. Just like you, I'm wondering what I'm doing. Just like you, I'm wondering what's going on. Wallflower, wallflower, won't you dance with me? The night will soon be gone. Blake Miles, una gran estrella, muy conocido por haber grabado junto a Kid Rock, gentes como Norah Jones, Dixie Chicks, Suchero Pink, Lana Del Rey, Danger Mouse y algunos más. Un hombre que empezó su carrera hace ya bastantes años y que ahora reaparecía precisamente como invitado en esta porción del Wallflower de Diana Krall. Esto es música. La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado, El País de los Sueños. Y hablando de invitados, Wes McGraw aparece en este You and I con Michael Elkleton como protagonista. Este es el resultado. Música para oyentes como usted. antiguos protagonistas del smooth jazz, Michael Eagleton. La música llegó a su vida con solo 7 años, otro de los niños prodigio en América. Abundan, desde luego, y una guitarra que le regalaron por Navidad. Desde Barbington, en Ohio, ahí se nació. Hoy vive en el mismo estado, en Akron, concretamente. Al saxo, Little Face con Nelson Ranger. Angel, efectivamente saxofonista, evidentemente toca la flauta en este disco 2 que ha publicado en 2015. Nelson Rangel, clarinetista, flautista, queda claro, el saxo de Denver, Colorado, la misma urbe de la que proceden Philip Bailey, los hermanos de Epitone Crossing o Barbara Paris. Aquí podemos volverlo a escuchar, pero ahora sí, con el saxofón. The Way to You, el camino hacia ti. To you. Antes con flauta, ahora con saxofón, Nelson Rangel, desde el corazón de América, otro músico realmente interesante que saltó la fama en el festival Herbert Records de 1989. Hace ya mucho tiempo de todo aquello. Hay más. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y en ello estamos. 2015, álbum de Diana Krall. No es la primera vez que lo escuchamos, ni muchísimo menos. Wallflower. Hace pocos minutos, en esta misma hora, disfrutábamos de la canción que da título. Tampoco es la primera vez que admiramos esta versión de California Dreamin', un clásico de Mamas and the Papas, que tiene un aspecto soberbio, con Diana Krall y con todos los músicos fascinantes que aquí la acompañan. All the leaves are brown. Es una versión maravillosa, sin duda. And the sky is gray. Disfrútenla de cada instante, de cada segundo. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Desde luego, y muy elegante esta versión en torno a California Dreamin', esa maravillosa canción de Mamas and the Papas, publicada hace pues 50 años más o menos, 1965, escrita un par de años antes por John Phillips y Michelle Phillips, mientras que vivían en Nueva York, y todo inspirada en la nostalgia de Michelle por California. En aquellos tiempos, los Phillips eran miembros de un grupo de folk, los New York Men. Una de las canciones, desde luego, más representativas, más excelentes y excitantes de los años 60. Brown Fool. Esto es Sight. Radio Andalucía, información. Tiempo del país de los sueños. Thank you. The torch I carry is handsome. El país de los sueños.